13 minutos sobre las 11 de la mañana. En apenas unos minutos debe comenzar allí en el stand de la provincia de Cádiz, en Fitur, la presentación de las recreaciones de la comarca de la Sierra, entre las que va a estar la presencia de la Asociación Romanos Ubrique, así que la bajada romana a Ubrique va a ser uno de los eventos también promocionados en, ya decimos, esa cita que debe comenzar en unos instantes. Nosotros nos vamos a marchar hasta allí, hasta Feria de Madrid, hasta IFEMA, para llevarles tanto lo que pueda ser la actualidad en ese sentido, como la que marcaba, en concreto en la jornada de ayer tarde, se lo íbamos anunciando, iba a llegar uno de los eventos más destacados, sin duda, en torno a Fitur, en torno a esa cita este año, porque bueno, pues el yacimiento arqueológico de Ocuri iba a recibir el reconocimiento de esa Q de calidad turística. Así era, ayer por la noche, como decimos. Vamos a hablar de ello junto a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Isabel, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Desde allí mismo, ¿verdad?, desde IFEMA, escuchamos de fondo, bueno, un poco el trasiego, que es mucho, por las imágenes que estamos viendo, ¿no?, de la cantidad de personas, ya lo destacábamos ayer, sobre todo, evidentemente, profesionales, y a partir de ahora ya, en este fin de semana, también el público en general, pero una edición muy concurrida. Pues la verdad es que sí, Juan Carlos. Bueno, el día de ayer fue espectacular. Se notó que el que no pudo incorporarse el primer día, pues ya estaba a pleno rendimiento, por decirlo de cierta manera, y mucho ambiente. Aquí la verdad que está siendo multitudinaria la presencia de tantas personas, como tú dices, profesionales, y bueno, y todos volcados en este gran escaparate que es la Feria Internacional, ¿no?, del turismo. Y en torno a ese escaparate hay diversidad, ¿no?, de eventos que se organizan, por ejemplo, la entrega, ¿no?, por parte de bueno, pues el Instituto para la Calidad Turística Española, que conforman tanto entidades privadas como públicas, se realiza ese acto de entrega con la Q de calidad para distintas entidades, oficinas de turismo, como ocurrió el pasado año con el caso de Ubrique, pero por primera vez también para un yacimiento arqueológico, y ese honor fue ayer tarde para Ocuri. Pues la verdad es que sí, Juan Carlos. En ocasiones muchas de las actividades las sacan, ¿no? Ayer lo comentaban en el propio acto, de que Fitur no es solo IFEMA, sino que hay que también realizar actividades en el propio Madrid, y bueno, puedo deciros que era impresionante el lugar elegido para la entrega en esta ocasión de la certificación de la Q de calidad, yacimiento arqueológico, y bueno, que fue en la sede del Ayuntamiento de Madrid, en la calle Alcalá, junto a la puerta de Alcalá, y espectacular. El sitio nada más era muy imponente para un día también, un acto tan especial, que como tú bien decías, pues son múltiples, muchísimos pueblos de toda España que van apostando por este sistema de calidad, por ofrecer la mejor cara y el mejor trato en los servicios turísticos dirigidos a los visitantes, y ayer pues nos dimos allí cita. En un momento, como digo, muy emotivo también por parte nuestra, porque ya Ubrique cuenta que su yacimiento arqueológico, la ciudad romana Ocuri, pues tenga esa Q de calidad, siendo el primer yacimiento arqueológico que se certifica. Entonces fue realmente emotivo, un momento muy especial, donde también nos ha acompañado la arqueóloga municipal, porque ha sido un trabajo largo, tanto por en este caso por los técnicos y por el área de cultura, donde el concejal también ha estado volcado en este trabajo, y bueno, y ayer a recoger, ¿no?, un poco los frutos de ese esfuerzo que se viene haciendo durante tanto tiempo atrás. Son muchos los pasos en cuanto a mejoras de funcionamiento de las propias instalaciones allí en Ocuri que se han venido desarrollando. Lo de ayer es un poco el reconocimiento, ¿no?, a todo ese trabajo, y bueno, con la expectativa de también, de cara al futuro, todo lo que se puede seguir haciendo, ¿no? Así es, Juan Carlos. Ha tenido una razón importante para esta certificación, ha sido el dinamismo, ¿no?, que se está teniendo en este yacimiento. Tenemos que recordar que son múltiples actividades culturales que se han desarrollado en el yacimiento, a través de teatro, a través de fotografía, a través de conciertos de música, y también donde la Asociación de los Romanos de Ubrique pues también, ¿no?, ofrece el segundo sábado de cada mes pues la oportunidad de hacer una visita pues con ese acompañamiento de legendario, ¿no?, nunca mejor dicho, de los romanos. Y lo cierto es que todo eso suma a la hora de que se certifique de que es un yacimiento que está más que vivo, que arqueológicamente y culturalmente tiene muchísimo valor, pero que además el servicio que se presta no es solo el de la visita rutinaria, sino que la visita guiada junto con el resto de actividades complementarias hacen que sea un lugar único, ¿no?, para poder disfrutarlo y poder conocer también nuestra historia y nuestras raíces. De hecho, nos comentaba, ¿no?, José Manuel, con quien conversaremos también a continuación, que se viene trabajando en este tema desde hace más de un año, porque, claro, esta distinción la otorga el Instituto para la Calidad Turística Española, pero eso supone una serie de pruebas, un examen bastante importante en distintos aspectos, ¿no? Así es. El Instituto es el encargado de certificar, pero bueno, es verdad que el seguimiento y la rigurosidad con la que examina en este caso el yacimiento es muy escrupulosa, como es normal. La Q de calidad tenemos que entender, pues, y además aquí en Fitur todavía lo llegamos a comprender más y mejor, pero lo que es un elemento diferenciador, la Q de calidad es un elemento diferenciador con respecto a otros similares, ¿no?, en este caso yacimientos que pudieran existir, que hace también que tenga un valor añadido al propio valor patrimonial que estábamos diciendo y cultural. Y entonces la Q de calidad es muy cuidada por el Instituto de Calidad Turística para que todos aquellos acreditados tengan, ¿no?, la referencia, y el visitante cuando vaya pues no diga, no se lleve una impresión diciendo, bueno, esto tiene la Q de calidad, ¿no? Entonces, como podemos entender, todo lo que es el bagaje de la Q de calidad pues lo da la rigurosidad del trabajo que hacen, que la verdad que es fantástico, y que afortunadamente pues nosotros hemos pasado todos esos exámenes, todo ese control y criba. Y ya tenemos, pues bueno, como estamos diciendo, ¿no?, la Q de calidad del yacimiento, que Ubrique lo merece, y porque al fin y al cabo es un valor añadido para nuestro municipio, para nuestra gente, y que además viene a reforzar pues todo lo que Ubrique fue antaño y lo que desde luego hoy día también es, y lo que llegará y lo que seguirá, ¿no?, siendo. El escenario de ese evento, de esa entrega anoche, que fue la Galería de Cristal, ¿verdad?, del Palacio de Cibeles, como así lo decíamos, es, sí, en el sede del Ayuntamiento también de Madrid, donde hay que destacar en cuanto a la imagen de la propia Sierra de Cádiz, que además se entregaron también distintos distintivos, Q de calidad, a oficinas de turismo, también siguiendo, ¿no?, el camino que abrió el pasado año Ubrique de otras poblaciones de la comarca, muy importante, ¿no?, para el tema de la imagen corporativa de la Sierra de Cádiz, ¿no? Así es, la verdad que tuvimos también el placer, ¿no?, de compartir esos momentos, pues como tú bien dices, con compañeros que han estado trabajando durante este año su certificación de calidad para la oficina de turismo. Como comentaba, nosotros fuimos el primer municipio de la Sierra de Cádiz que se acreditaba la oficina municipal de turismo con la Q de calidad, y bueno, hemos abierto también un camino para ser uno de los municipios, que no somos la referencia del turismo inicialmente en la comarca, pues bueno, hemos abierto un camino que se están adhiriendo el resto de municipios de la sierra, que hoy también en la presentación, dentro de un momento que vamos a tener de las recreaciones, lo que viene a manifestar es que todos los municipios de la Sierra de Cádiz estamos haciendo una apuesta para que el destino de Pueblo Blanco sea un destino que se tenga en cuenta por los visitantes, por los turistas, y que la unión, ¿no?, y la mejora de cada uno de nosotros pues refuerza de una manera directa en ocasiones y en otras indirectas pues toda la apuesta turística de la Sierra de Cádiz. Y fue un honor, como digo, compartir pues con el alcalde de Arcos, con el alcalde de Grazalema, con el alcalde de Veramahoma, pues ese momento en el que ellos también estaban recogiendo su certificación de la Oficina Municipal de Turismo y echar un buen rato. Bueno, además había también la parte del litoral de Cádiz, también había alcaldes, estaba el alcalde de Barbate, de Medina, de Rota, que estaban también con otras certificaciones, y bueno, pudimos comprobar una vez más que la delegación de Andalucía era una de las delegaciones más numerosas, en las que está claro que siendo un sector, ¿no?, estratégico de nuestra comunidad, pues somos la mayoría de las entidades que estamos allí para la recogida de las certificaciones que seguimos trabajando en esa línea. La Fuerza Turística de Cádiz, que si bueno, ya se conocida, evidentemente, parece, ¿no?, que va más. De hecho, un medio de comunicación estadounidense destacan a Cádiz, ¿no?, y a su provincia, en definitiva, como un enclave privilegiado a visitar. Todo esto, supongo, ¿no?, que se está notando en Fitur. Te veía en algunas imágenes, por ejemplo, entregando un preciso a un chef. Te he visto también junto al delegado municipal de turismo con representantes de empresas hoteleras y demás. Supongo, ¿no?, que jornadas en ese sentido intensas, digo, en la promoción y también en la reunión con entidades, empresas y demás, ¿no? Así es. Bueno, nosotros siempre, entre una y otra cosa, tenemos que ir cerrando también reuniones de trabajo. Son más introductorias, pero es el punto de partida para ir viendo la viabilidad de determinadas cuestiones que se quieren trabajar de vista ya a este próximo 2019, para que volvamos a recoger algún fruto, ¿no?, en el 2020. Y en eso, pues, verdad que las consultoras y los profesionales, pues, están en Fitur totalmente volcados y dispuestos a tener ese encuentro con el ayuntamiento, pues, para poder ir viendo esa mejora de productos turísticos. Y bueno, ya hemos tenido ocasión de estar con empresarios interesados en fomentar alojamiento. Hemos podido también contar con una consultora para el plan estratégico, en fin, de cuestiones que tenemos que ir trabajando y viendo y que ofrece, ¿no?, en este espacio la oportunidad para trabajar todos estos asuntos. Pues te vamos a dejar, Isabel, si te parece. Conversamos unos minutos también con José Manuel Fernández Rivera, que muy creo bien que te acompaña por ahí, porque sí, en estos instantes además tiene que estar, ¿no?, ya al comenzar la presentación de esas recreaciones de la comarca de la Sierra, y entre ellas la de Romanos de Ubrique. Así es, ya estamos esperando que lleguen los romanos. Llevo viéndolo desde el miércoles aquí en el stand provincial, esta magnífica foto de la bajada romana, de la calzada romana. Y bueno, yo estoy deseando ya de ver a los romanos en persona y que dentro de un rato pues estaremos presentando aquí en el stand provincial en Fitur pues la bajada romana de Ubrique y también pues las recreaciones del resto de municipios de la Sierra. Son 8 más los que tienen este tipo de actividades y bueno, y hacerlo de una manera, como estábamos comentando anteriormente, conjunta y que potencialmente pues vendamos la Sierra como también sede de cultura, Pueblo Blanco como identidad, y que la gente vaya conociendo pues nuestro municipio, que cuando lo conozcan estamos convencidos de que la fidelidad va a estar por delante. Pues lo dicho, Isabel, muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si tienes por ahí al delegado. Sí, te lo paso. Gracias. Venga, un abrazo muy fuerte para todos, Juan Carlos. Muchas gracias. Y a los oyentes, un abrazo fuerte también. Igualmente, gracias. Y como decimos, vamos a quedarnos con el delegado municipal de turismo, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido de nuevo, buenos días. Hola, buenos días. Escuchamos de fondo, ¿no?, el ruido el sonido de las presentaciones, como la que decíamos, tiene que estar a punto de comenzar ya en torno a las recreaciones históricas de la Sierra de Cádiz, ¿no? Pues sí, ahora mismo acaban de llegar ya representantes de todas las recreaciones. Ahora mismo se encuentra en Grazalema presentando una carrera ciclista. Creo que a continuación Arco, y después ya pues en este caso presentamos las recreaciones. Entre ellas, Romanos de Ubrique, hay que destacar también, ¿no?, esa presencia en el evento para promocionar Ubrique, en definitiva, pero no solo eso, sino también la participación que están teniendo en el dinamismo, ¿no?, que comentaba, por ejemplo, Isabel, que tiene el yacimiento. Hay una serie de actividades que se están desarrollando que han contribuido además a esa Q de calidad turística, y bueno, es muy importante que haya un colectivo ahí que realice, bueno, pues esas recreaciones, por ejemplo, también, ¿no?, cada mes, en alguna oportunidad, ¿no? Sí, a nosotros el apoyo que nos dan es grande, y como bien has dicho, son actividades que se realizan en el yacimiento, gracias a ello, pues se obtiene mucho beneficio, mucha distinción, mucha mejora, y a la vista está que la apuesta claramente desde la Diputación, como del propio municipio, en este caso del ayuntamiento, pues teníamos claro que tenían que venir aquí a Fitur, tenían que venir aquí a darle la promoción, en este caso, a todas las recreaciones que en la Sierra de Cádiz se trabajan, porque todo es turismo, y como bien sabemos, si remamos todos juntos, nos beneficiamos todos, y tenemos claro que son recreaciones de un punto de interés considerable. Hablamos Grazalema, hablamos el Bosque, Sahara, Setenil, Algar, Prado Rey, Grazalema, Benamahoma, Ubrique, Argodonales, son muchos municipios en los que la recreación le hace tener ese punto de partida para atraer algo más a los turistas, y por eso está preparado en breve el vídeo y la presentación con todos los romanos. Uh-huh. Ubrique, que afortunadamente se está acostumbrado a recibir distinciones de calidad. Hablábamos hace dos años del SICTED, el año pasado de la Q de calidad para la Oficina de Turismo, y este año, ayer noche, para el yacimiento arqueológico de Ocuri. Son pasos que se están dando y que además hace que el nivel de autoexigencia de servicio turístico pues tenga que ir a más, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Ayer con el evento tan bonito que preparó ICTE, el Instituto de Calidad en Destino Turístico Español, pues nos hizo ver que son muchos municipios los que apuestan por esa calidad. Todos esos municipios, de una manera o de otra y de distintas índolas, son las distinciones que se obtienen. Y en este caso, pues ayer recibimos nosotros en la distinción del primer yacimiento arqueológico a nivel de toda España que obtiene una Q de calidad. Se realizó el evento en la Galería de Cristal, en este caso pues en la sede del Ayuntamiento de Madrid, una sede espectacular, la verdad que todo muy bien preparado, muy bien acondicionado, el evento magnífico, y Isabel Gómez, pues como alcaldesa de Ubrique, recibió su distinción, y como has dicho, nos hace ir apostando y trabajando algo más para el beneficio de Ubrique, que al fin y al cabo nuestro trabajo es para que Ubrique obtenga lo mejor posible en todos los aspectos. Llegamos ya este viernes. ¿Cómo han ido esos contactos, reuniones, al margen, ¿no?, de los eventos y las promociones en las que se participa? Hay también trabajo de campo, reuniones con empresas, con entidades, comentamos, que es cierto, ¿no?, que de todas maneras son para un fruto quizás a medio plazo, a corto plazo, pero son encuentros que hay que mantener para ver posibilidades de futuro, ¿no? Pues sí, la verdad es que las reuniones mantenidas con consultoras turísticas pues nos han hecho ver parte de visión que no teníamos en cuanto a lo que es la atracción turística, y son consultoras de una envergadura considerable que trabajan en municipios de muchísima potencia a nivel turístico, como puede ser Tarifa, Benidorm, Barbate, trabajan con patronatos provinciales, trabajan con Turismo Andaluz. Son consultoras que ellos ven el potencial que tiene cada municipio, le hacen un estudio, presentan lógicamente su presupuesto, y a raíz de ahí pues nos van haciendo como unas guías de trabajo para que nosotros podamos obtener todas las distinciones o a lo que corresponda el proyecto que nos presente. Uh-huh. Como decimos, por delante sobre todo de la visita, ¿no?, por vuestra parte en el día de hoy, destacar, ¿no?, esta recreación por parte de romanos de Ubrique. Y creo que, bueno, ya mañana, de cara al público, también hay otra recreación prevista. Sí, hoy es la presentación oficial, institucional, y mañana, pues, dentro de en este caso, pues, del patronato, pero en la zona ya de Turismo Andaluz, es donde hay otra actividad, una recreación entre las nueve que se encuentran aquí, un vídeo promocional, y tendrán X minutos cada asociación, y venderán la recreación y el poder turístico de cada municipio. Mañana también queríamos coger los dos días, en este caso viernes-sábado, viernes más a nivel profesional aquí en la feria, en Fitur, mañana abierto al público a todas las personas que quieran venir aquí a Madrid a disfrutar de esta feria internacional, con lo cual teníamos que coger los dos sectores, el sector profesional y el sector individual, de personas en las que quieren venir nada más que para conocer los destinos donde se van a poder ir a disfrutar en los días que tengan libre. Cádiz, que cada vez va más en torno al sector turístico, se está comprobando a través de medios de comunicación y demás, siempre ha sido importante, pero esa industria que se demuestra, ¿no?, cada vez va a más. En el caso de Ubrique, ¿qué tal el interés, las visitas al lugar que ocupamos en ese stand provincial? Pues sí, la verdad es que bien. Con la técnica, pues los tres días he estado codo con codo viendo qué demandas y qué nos van pidiendo los profesionales, que son los que hemos tenido estos días aquí, y nada, se llevan información de todo lo que corresponde de Ubrique. Ubrique también lo sabemos, como hemos hablado miles de veces, que en el ámbito industrial de nuestra marroquinería pues se conoce en todo el mundo, pero lo que la gente no llega a saber es el potencial que tiene Ubrique, y cuando se lo hacemos ver pues es la sorpresa que se llevan, y todo el que vuelve al stand al año siguiente dice: es verdad lo que nos dijiste, y Ubrique es esto, con lo cual se sienten uno orgulloso de la información que trasladamos, que es totalmente cierta, y después pues que en el boca a boca de todos los turistas que van a Ubrique, pues seguirán diciendo de que la verdad que tiene mucho que visitar y mucho también que ir poniéndolo al día en todo. Como decíamos, no hay mejor recuerdo que puedan llevarse que en el bolsillo un tarjetero o algún llavero que dura bastante tiempo y que sirve para pasear la imagen de Ubrique, ¿no? Sí, todo es un reclamo turístico y potencial. La gente, una vez que tú le das cualquier información, ya bien sea del Museo de la Piel, cualquier guía, ya de San Juan, del propio yacimiento, y le das un tarjetero, un llavero, y ya creas que no, la gente lo valora más, porque el recuerdo siempre, en este caso, aparte de cada flyer que le puedas dar, si tiene un llavero, un preciso, un americano, lo que te lleve, pues dice, todo Ubrique, y lo vais recordando siempre, con lo cual, qué mejor que esa difusión turística gracias a nuestra identidad que es la marroquinería. Las manos de los marroquineros también promocionando, cómo no, a nuestra localidad, allí en Fitur. Nos vamos a quedar en este punto, José Manuel, agradeciéndote toda la información en estos días. Y bueno, pues ya habrá tiempo de hacer balance a lo largo de la próxima semana. Te dejamos porque, como decíamos, debe estar comenzando. Bueno, hay distintas presentaciones y tiene que estar llegar también la de esas recreaciones de la comarca, ¿no? Sí, aquí es una de las cosas que hay en Fitur, es que no hay nada que vaya a su tiempo, por lo cual si la presentación es a las 11:30, se alarga a las 12:45 o a las 12, porque cada alcalde tiene su momento de gloria a la hora de presentar cualquier actividad turística de su municipio, y si el tiempo que te dan es 30 minutos, después se quedan 35-40, con lo cual siempre va con retraso. Pero bueno, estamos atentos de que comience esa presentación oficial, y ya una vez que concluya, pues directamente nos vamos nosotros para el AVE, para volver hacia Ubrique, que ya tenemos que seguir trabajando en otras materias. Pues se lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado durante estas jornadas. Gracias a ustedes.